Les decíamos en los títulos que habían cerrado en esta coyuntura de pandemia y todo, que habían cerrado muchas empresas, pero hay datos concretos, es decir, pueden ser muchos más, ¿no? Pero el día que cumplió aniversario las micro, pequeñas y medianas empresas, la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo dijo que habían cerrado 7.000 pequeñas empresas, entre febrero y junio, casi en forma simultánea en el tiempo, digamos, salvo con días de diferencia. Un solo Uruguay se había reunido también con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y le había presentado un conjunto de medidas que tenían que ver con esta coyuntura que se vive en el país. Vamos a estar hablando a partir de este momento con Guillermo Franchi, uno de los voceros de Un Solo Uruguay, para hablar de estas medidas que planteaban, entre otras cosas, medidas para el comercio, para el turismo, para el sector agropecuario. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis. ¿Cómo te va? Bueno, Guillermo, háblame un poco de esas medidas que propusieron ustedes a la ministra de Economía. Bueno, como decía recién en la presentación, tuvimos una reunión el 10 de diciembre, la habíamos pedido en julio. Bueno, se atrasó, no sabemos bien por qué, pero el 10 de septiembre tuvimos una reunión bastante extensa, una entrevista bastante extensa. Se pedía julio, en definitiva se dio en septiembre, el 10 de septiembre, y bueno, estuvimos con 6 puntos que nos preocupan porque hacen a la viabilidad de las empresas, sobre todo de las que siguieron abiertas, de las que aguantaron el chaparrón del tema de la pandemia. Básicamente, como decías vos, para el sector comercio, el tema de la reducción de las tarifas comerciales al mismo tenor de lo que es la tarifa familiar, de forma de tratar de achicar un poco el costo, o los costos, mejor dicho, y bueno, sobre todo, siempre enfocados en que acá el costo más grande que tiene cualquier empresa para subsistir es el que le imprime el Estado, ¿no? Por el costo que tienen las tarifas y por ese afán recaudatorio. Y bueno, una de las medidas para el comercio es esa, es tratar de que las tarifas se pongan más a tiro, porque todos sabemos las dificultades que ha tenido el pequeño comerciante. Y bueno, muchas veces lo hemos escuchado hasta el cansancio, entrar a un comercio y que nos digan, no sé para qué abrí hoy, porque con lo que vendí hoy no pago ni la luz. Pero bueno, aparte de eso, también medidas enfocadas al turismo, una incertidumbre bestial, un sector que pagó, creo que fue de los más perjudicados en la pandemia. Y con una incertidumbre enorme con respecto a lo que va a ser la próxima zafra. Entonces, lo mismo, el tema de las tarifas que se adecúen al mismo valor, por lo menos por este año o por 2 años, al mismo valor de la tarifa familiar. El tema del adelanto de impuestos que DGI estima con los primeros días de enero cuánto va a ser la recaudación total y exige hacer el adelanto de impuestos. Bueno, eso creemos que este año va a ser muy negativo para todo aquel que quiera abrir en esta temporada, y por lo tanto lo que se le plantea a la ministra es que la DGI recaude después determinada con el valor real de los facturados y no que se haga ese adelanto. Lo mismo pasa con algunas tasas municipales y algunos otros costos que le imprimen desde las intendencias a las empresas que quieran abrir, sobre todo apuntando a que realmente abran este año y manejando además que, como lo ha dicho el propio presidente de la República, se va a apuntar a un turismo interno, a un turismo nacional, y no se va a apuntar tanto a un turismo de extranjeros, ¿no? Sobre todo en el este. Hay temas que son preocupantes, por ejemplo, el tema endeudamiento, y creemos que es uno de los puntos por los cuales las empresas han, las que han cerrado, esas 7.000 o más de 7.000, te podés decir, al día de hoy, de ese universo de empresas que el 97% son micros y pequeñas, con un nivel de endeudamiento que la verdad que es alto, con una deuda vencida que es alta, en todos los sectores, ¿no? Pasamos del endeudamiento agropecuario al comercial, al turismo, a lo que es el endeudamiento inclusive a nivel familiar. Y bueno, en este caso también el planteo es tratar de darle oxígeno a la gente y a las empresas, y más considerando que para el inmenso la inmensa cantidad de empresas micro y pequeñas, para el propio empresario es su fuente de trabajo. Entonces acá se apuesta por parte del gobierno, por lo menos eso se nos ha dicho y coincidimos en que la reactivación de la actividad económica en Uruguay va a pasar por el sector privado, cosa que nos parece lógica y que creo que siempre ha sido así, pese a que en los últimos 15 años tuvimos 3 gobiernos y una central sindical que permanentemente lo que nos decían o el discurso era que la actividad, la reactivación y el desarrollo económico tenía que pasar por parte de las empresas públicas, y todos sabemos lo que nos han terminado costando el manejo político de las empresas públicas. Después, con respecto al sector agropecuario, que si bien es un sector que no, obviamente que no paró, que siguió funcionando prácticamente con normalidad, el problema más grande que tiene Uruguay en ese sentido es los sistemas de comercialización que tenemos, que la verdad que son lamentables y casi únicos en el mundo, donde el pequeño productor, que también son la inmensa mayoría de los productores nacionales, financian la operativa industrial. Te puedo poner ejemplo en cualquiera de los rubros, pero te podría decir, por ejemplo, en el ejemplo de la carne, donde uno embarca el ganado, hace la transferencia de la propiedad en el momento que el ganado se carga, y durante 6 semanas queda colgado del pincel financiando la operativa, esperando con un papel en la mano a que llegue el plazo para cobrarlo. En esas 6 semanas la industria procesa la carne, la exporta, la coloca en destino, y es más, te podría decir que un par de semanas antes de que se llegue a cobrar, el consumidor final ya se comió el plato. Y acá el productor sigue colgado esperando todavía poder cobrar eso. Entonces nos parece bastante ilógico. Las empresas agropecuarias tienen que financiarse toda su operativa, las compras de ganado, las comidas, el personal, los impuestos, la seguridad social, todo lo que imprime la actividad misma se financia a través de las entidades financieras, o inclusive con un financiamiento entre privados bastante grande, pero además de eso, acá la normalidad, y no es de ahora, ha sido históricamente así, debe esperar 45 días para el pago, y bueno, en una posición de desventaja absoluta, porque somos, por ejemplo, en el sector ganadero, prácticamente 40.000 productores que le comercializamos a 2 empresas que reúnen el 60% de la faena. O sea, tienen un poder de negociación o un poder sobre los productores que es muy grande. Guillermo, nos queda un minuto. Sí. Quiero, para redondear, conocer si de repente hubo algún tipo de respuesta a estos 6 puntos, ¿no? Bueno, estos 6 puntos y los que derivaron en esa reunión, que fue de más de 1 hora y media, los dejamos planteados y quedamos en el compromiso, a pedido además de la propia ministra, de que le hiciéramos llegar en forma escrita los 6 puntos. Ajá. Y quedamos a disposición de poder discutir y aportar sobre cualquiera de estos 6, sobre los que crean necesario, tratar de llevarle las propuestas concretas. Hay otros puntos ahí que hablan de la, por ejemplo, de la del incentivo que hay a la inversión extranjera, que eso nos parece que si está bien, todos estamos convencidos de que se necesita que vengan inversores a Uruguay, pero siempre con la ventaja o siempre con esa exoneración y ese subsidio entre comillas que le termina dando a la sociedad uruguaya a las empresas que vienen de afuera. Entonces la discusión en esto es, ¿realmente estas empresas van a venir a instalarse con esos 10 años de vacaciones fiscales o ese pago de IRAE del 10% comparado con lo que paga de IRAE cualquier empresa nacional? ¿Esas empresas van a venir a radicarse a Uruguay o van a venir a aprovechar la bonanza y el día que se termine se van, como ya pasó cuando el boom de los commodities? Vinieron un montón de empresas, se instalaron y el día que el negocio no cerró más, levantaron vuelo y se fueron. Entonces, la verdad que es preocupante y siempre recalcando que acá el problema de la falta de competitividad para cualquiera de los sectores es un problema del Estado. Acá el problema lo genera el Estado con los altos costos que le imprime a las empresas y sobre todo que tengan en cuenta que a la empresa que no bajó los brazos, pese a que viene desde 2014 en un declive, porque esto no se genera solo por la pandemia fue la frutilla de la torta, pero abajo hay un problema enorme, a todas esas empresas que aguantaron de pie este temporal, no tienen ningún beneficio. Todo es para aquel que despidió gente o aquel que mandó al seguro de paro. Ahora, las empresas que realmente quedaron funcionando hoy no tienen ningún incentivo para hacerlo y por eso es que se siguen cerrando empresas y van a seguir cerrándose lamentablemente. Entonces, el Estado en esto se tiene que poner las pilas y están convencidos, como lo estamos nosotros, que la reactivación económica tiene que ser por parte de los privados, bueno, que den una mano y que peguen un afloje, ahí el Banco República tiene que jugar un rol importante y se tiene que poder reperfilar todo lo que son las deudas, nadie está pidiendo que se perdone nada, pero sí que se le dé oxígeno a las empresas para que puedan seguir funcionando y sobre todo basado en lo que tanto predica el gobierno, es el mantener las fuentes de empleo y en incrementarlas, en volver a la actividad. Y eso no se va a dar, por lo menos en el corto plazo, por una bonanza económica que venga desde el exterior, sino que eso lo vamos a tener que buscar acá adentro. Y en eso, este gobierno y el Estado tienen que jugar un papel preponderante para tratar de que realmente se den. Guillermo Franchi, muchísimas gracias por el tiempo, Gracias, José Luis. Un abrazo.